Nuestra sociedad se encuentra una vez más bajo la hostilidad de los poderes fácticos que tejen sus hilos para beneficiar a quienes desde siempre han embestido a nuestro pueblo. Esta vez, desde la oscuridad y con total complicidad y acuerdo del macrismo, se pergeñó un nuevo golpe contra la democracia, que desde hace 30 años luchamos para sostener y sanar. Hace pocos días la Corte Suprema de Justicia volvió a mostrar la inequidad en su balanza, a desoír la voz del pueblo, al fallar en beneficio de los genocidas, torturadores y apropiadores condenados por delitos de lesa humanidad, luego de ser condenados por debidos procesos, con el beneficio del 2x1. Esto no solo significa un grave retroceso de una política de Estado en materia de derechos humanos, sino que representa un nuevo intento del gobierno de Macri por diezmar nuestra historia, nuestra memoria y nuestros avances en materia de memoria, verdad y justicia. Los delitos de desaparición de personas como los secuestros de bebés son de ejecución permanente hasta tanto aparezcan las víctimas. Por lo tanto, resulta a todas luces arbitrario que los responsables de tales delitos aberrantes recuperen la libertad, mientras el delito se sigue cometiendo. Sin ninguna duda, esta decisión, que es monocorde al negacionismo y retroceso general que el gobierno impulsa desde las sombras, en relación al reconocimiento y empoderamiento social alcanzados entre el 2003 y el 2015 por Néstor y Cristina. Retroceso que, como en el 76, va de la mano con la aplicación de un modelo económico que beneficia a las grandes corporaciones y golpea a las mayorías sociales, especialmente a los trabajadores y trabajadoras. Este garantismo a genocidas, contradictorio a cualquier criterio internacional en materia de derechos humanos, es una clara política de impunidad que busca imponer la derecha, que ya no se siente agazapada, sino que está representada por sus grandes gerentes del poder empresarial y eclesiástico. Desde hace casi 2 años hemos emprendido un lento y cruel camino de retrocesos en relación a conquistas sociales, políticas y en materia de derechos humanos. Hace casi 2 años la economía de unos pocos ha empobrecido a nuestro pueblo, ha dejado a cientos de miles de personas sin trabajo, ha quitado derechos, ha dejado a familias enteras en la calle o jóvenes fuera del sistema educativo. Desde hace casi 2 años nos quieren aleccionar. El pueblo se cansa, el pueblo sale a la calle, el pueblo tiene memoria. Y esa memoria, muy a su pesar, no está dividida ni dispuesta a soportar otro avasallamiento ni retroceso. No vamos a volver a los 90 y mucho menos al 76. Cárcel común a todos los genocidas y apropiadores de bebés. No nos olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.